vaya a tomar café. Mamá Calunga, vamos a recoger café. Mamá Calunga, vamos a recoger café. Vamos a gozar allá en el batey, a bailar la rumba y a tomar café. Y vamos a gozar allá en el batey, a bailar la rumba y a tomar café. Mamá Calunga, vamos a la seta, a bailar la rumba y a tomar café. Mamá Calunga, vamos a la seta, a bailar la rumba y a tomar café. Este año sí va a ser bueno, este año sí va a ser bueno. Vamos a gozar allá en el batey, a bailar la rumba y a tomar café. Y vamos a gozar allá en el batey, a bailar la rumba y a tomar café.